Ven a vivir mi gran amor, ven a sentir mi corazón, las penas son cosas de ayer. Tú con el viento déjalas ir, déjalas ir, déjalas ir, déjalas ir. El cielo está cerca de ti, al fin del mundo puedes ir. Error, dolor y sin sabor, tú con el viento déjalas ir, déjalas ir, déjalas ir, déjalas ir, déjalas ir. El cielo está cerca de ti, al fin del mundo sé que tú puedes ir. Error, dolor y sin sabor, tú con el viento déjalas ir. Si puedes ver dentro de mí, verás que solo quiero a ti. Las amarguras que hay en ti, tú con el viento déjalas ir, déjalas ir, déjalas ir, déjalas ir. El sol te quiere ver reír, hay una luna para ti. Las penas son cosas de ayer, tú con el viento déjalas ir. Déjala así, déjala así, déjala así, déjala así.